la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos ya listas para empezar otro puente del día de hoy. Hoy es nuestro puente número 128, este espacio radial que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales en vivo para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos dos veces por semana, los martes y los jueves de 3 a 4 de la tarde por FM 87.9, y también por aquellas radios amigas que van retransmitiendo el puente, nucleadas en FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, que nos retransmite allí por internet, la radio universitaria del sistema de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la radio comunitaria del Jahuel, del partido de Esteban Echeverría, FM Social 93.1, la radio de Córdoba, Kiss Radio, y un montón más que se van sumando, FM La Milagrosa de Ciudad de Buenos Aires, y todas las que se van sumando le mandamos un gran abrazo, y aquellas que se quieren sumar nos mandan un mail a elpuente@sociales.uba.ar, y sino al Facebook, facebook.com/elpuenteradio, y allí podemos estar en contacto para sumarnos y ampliar esta gran red que es El Puente, donde queremos desde las facultades sociales, desde la producción de conocimiento, construir lazos con la comunidad. Le mandamos ya un beso a Liana Caballero, oyente del Puente, a Wanda Freiman, a Raquel, que están ahí conectadas en el Facebook. Gracias por acompañarnos y los invitamos a transitar este puente el día de hoy. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. En el programa de hoy vamos a estar hablando sobre políticas sociales y pobreza. ¿Cuál es la función que cumplen hoy las políticas sociales? ¿En qué consisten? ¿Cómo se diseñan? ¿Cuál es el problema de fondo estructural de la pobreza en la Argentina? ¿Por qué existen tantos también cuestionamientos a las políticas sociales y a sus destinatarios? Para eso estamos en compañía de un especialista en este tema, que es el profesor Norberto Alayón. ¿Qué tal, Norberto? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir aquí a la radio. No, gracias a ustedes por la invitación. Norberto Alayón es trabajador social, es profesor titular en la carrera de Trabajo Social en las Facultades Sociales, fue vicedecano de nuestra facultad durante el periodo de 1998 al 2002 y es autor de numerosos libros relacionados a la práctica del trabajo social y también a estos temas de políticas sociales, entre ellos Asistencia y Asistencialismo, Pobres Controlados o Erradicación de la Pobreza, entre muchos otros libros. Vasto trabajo que tiene en este tema, y de escritura. Sí, de hace unos cuantos años ya, por cierto. Sí, sí. Y queremos, bueno, escuchar las reflexiones. Ay, si alguno, ya lo decimos desde ahora, tiene ganas también de empezar a meterse en este tema y a leer algunos de los escritos del profesor Norberto Alayón, tiene un blog que es norbertoalayon.blogspot.com.ar. Hoy estamos junto con el profesor Norberto Alayón y vamos a hablar de políticas sociales y pobreza. ¡Vive! Hay que apurarse, si no llevamos estas fichas enseguida no vamos a poder jugar. Pero no tenemos nada, ni camisetas, ni pantalones, ni botín. Pero Melón, ¿no escuchaste la radio? Erisa lo da todo, camisetas, pantalones y botín. Jugaremos en cancha grande con referí todo. Las políticas públicas son todas las acciones que ejecuta el Estado, todo lo que hace para lograr los fines de la nación. como estrategia para recuperarse de la crisis económica de 2001 y sus consecuencias devastadoras, pero también como forma de consolidar un sistema de protección social cada vez más inclusivo. Argentina ha desarrollado políticas y programas orientados a garantizar a la población el acceso a los servicios sociales a lo largo del ciclo de vida. Bueno, el programa se lanza en agosto del 2009 en un contexto de elecciones por un lado y al mismo tiempo en un contexto de crisis mundial en donde los indicadores de desempleo y pobreza, si bien mejoraron desde 2003 hasta ese año, todavía digamos había niveles relativamente altos, entonces es una estrategia para seguir combatiendo, digamos, seguir afrontando estos dos problemas que siguen siendo los problemas centrales de la política social y del país de alguna manera. En el conurbano bonaerense, la asignación universal por hijo, que es buena en términos teóricos, se está yendo por la canaleta de dos cuestiones que el gobierno no solo que no las ve, sino que muchos de sus aliados, los intendentes del conurbano, las apañan: el juego y la droga. El juego y la droga. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 5 chicos. ¿Estás cobrando la asignación? Sí, cobro la asignación. Con eso, bueno, me ayuda bastante con el tema de para el colegio, más que nada los útiles, calzado para los chicos. El puente. Ahí escuchamos algunas voces en relación al tema de las políticas públicas, las políticas sociales en la Argentina. En primer lugar, recordando el aniversario del fallecimiento de Eva Perón, el 26 de julio de 1952, ya se cumplen 61 años, un diálogo entre algunos chicos recreando lo que fue la Fundación Eva Perón. También escuchamos la voz de una invitada, de Marina Hopp, haciendo referencia al programa de Cooperativas Argentina Trabaja, y también la voz de Ernesto Sanz, el expresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, hablando su comentario sobre la asignación universal por hijo, en donde ve que se está yendo por la canaleta el juego y la droga. Algunas voces y algunos testimonios para empezar a hablar de este tema con el profesor Norberto Alayón hoy en El Puente. No sé por dónde quiere empezar en relación a este tema. Bueno, qué modo de empezar a hablar, porque ese compilado que ustedes presentaron ya casi me eximiría a mí de una serie de consideraciones, porque parece muy bien articulado y muy bien logrado en términos de la problemática sobre la cual se asientan los problemas que padecen vastos sectores populares y las formas que el Estado fue asumiendo para atender o paliar a los mismos. En primer lugar, es muy interesante, perdón que estoy un poco afónico, muy interesante ese recordatorio que ustedes hacen de lo que significó la vastísima labor de asistencia social de la Fundación Eva Perón, que se creó allá por 1948 y que duró, claro, hasta con una impronta muy significativa hasta el fallecimiento de Evita, luego continuó hasta septiembre del 55 con el golpe cívico-militar que tumbó al gobierno popular. Y en rigor es muy, muy revelador esa situación, porque nos emparenta con problemáticas también posteriores, por cierto, y la impronta de la necesidad de dar respuesta a los problemas de la gente. ¿Cuál era el modelo de política social, de política pública de aquella época y que vino a traer Eva Perón? ¿Qué fue lo renovador o lo transformador en eso? En rigor yo creo que fueron dos cuestiones. La más conceptual fue la reivindicación de un tema que yo me permito años después, mucho después, retrabajarlo de una perspectiva más profesional, si se quiere, con estos temas de la asistencia, que es lo que levantaba la Fundación Eva Perón y específicamente Evita cuando planteaba que donde hay una necesidad hay un derecho. Y hay un derecho, decimos nosotros, agregamos, hay un derecho restringido o conculcado. Porque si ese derecho no estuviera restringido, la necesidad hubiera estado cubierta. Eso dio un vuelco significativo a la tradición de la vieja sociedad de beneficencia que venía de la época de Rivadavia, formada e integrada fundamentalmente por damas de la aristocracia y de la oligarquía, que mientras sus esposos se dedicaban a construir la pobreza, ellas repartían algunas migajas por la vía de la filantropía en esas épocas. Y eso implicó, por cierto, un corte significativo y un paradigma absolutamente diferente al anterior. Y el segundo aspecto, controvertido inclusive, muy complejo, fue la modalidad que adoptó Eva Perón de atención particularizada y masiva para tratar de paliar y resolver parte de los problemas que son de carácter estructural, por cierto, que no se pueden resolver exclusivamente con la asistencia social, claro, pero que de todos modos implican un modo de atender parte de los lacerantes problemas que sufren vastos sectores de la sociedad. Y en ese sentido, la labor fue fantástica, con una escala nunca vista en el país y seguramente nunca repetida. Seguramente nunca repetida hasta el día de hoy, y ojalá se pueda retomar, pero para eso se necesita voluntad, decisión política y también recursos. Y en relación también al comentario que escuchamos, y que es común escuchar este tipo de cuestiones, al comentario de Ernesto Sanz. ¿Por qué ese empeño en estigmatizar y en desprestigiar en algunas políticas sociales y a sus destinatarios, ¿no? Lo de este dirigente radical, la verdad que es lo de Ernesto Sanz, es una canallada. Porque yo no creo que él pueda ser una persona mentalmente discapacitada, sino tendría que mandárselo a un establecimiento especializado. Yo creo que es una canallada porque a sabiendas dice semejante disparate, que no solo estigmatiza a los pobres, sino desvaloriza absolutamente al conjunto de la ciudadanía. Porque los pobres no son pobres por una suerte de vocación masoquista de querer sufrir. Son pobres producto de las características de determinado modelo de funcionamiento social, que es en el cual nosotros vivimos, y que es nada más y nada menos que el capitalismo, que en consecuencia son arrojados a esa situación de carencia, de degradación, de ausencia de posibilidades, y que después, en un circuito doblemente perverso, se le intenta adjudicar la responsabilidad por los problemas que le fueron externamente impuestos. Entonces, plantear o creer, o decir simplemente que esa asignación se iba a perder por la canaleta del juego y de la droga, es una canallada por esta cuestión, porque afecta la dignidad de las personas más necesitadas y además no tiene ninguna comprobación fáctica, de ninguna manera. La gente pobre sabe muy bien utilizar los escasos recursos que reciben por la vía de los planes sociales. Que pueda haber alguna persona que los utilice mal, obvio, pero de ahí no se puede sacar una categoría. Imaginemos la cantidad, y ahí sí, hay sectores frontalmente articulados a la pereza, entre ellos el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sí, por cierto, tienen una traducción de escasa contracción al trabajo, porque han tenido indudablemente una vida cuasi parasitaria, producto de los negocios o de las situaciones de riqueza personal de sus antepasados. De modo que la verdad que eso no resiste el análisis, no es cierto, es falso, es políticamente una canallada y no solo estigmatiza a los pobres, sino apunta a tratar de fortalecer la continuidad de un modelo de funcionamiento social que visualiza una suerte de sociedad polarizada, los que tienen y los que no tienen. Altísima concentración de riqueza en algunos sectores y altísima concentración de pobreza en otros sectores. Esa situación conspira contra el funcionamiento democrático y hace absolutamente inviable la sociedad. Y también es interesante pensar esta cuestión de la pobreza. La pobreza existe, no hay alguna controversia en relación a los porcentajes, a los índices de pobreza según que el INDEC por un lado, ¿no? Distintas fuentes, pero la pobreza existe. ¿Y cuál es la según su criterio, el modelo o la política pública que tendría que estar destinada a la erradicación de la pobreza o transformar de forma profunda esta situación? ¿Hay algún camino, alguna forma, o siempre van a existir pobres? No. La pobreza no es un hecho natural, es una construcción social que se deriva de las características de los modelos de funcionamiento social. ¿Cuál es el modelo de funcionamiento social que rige nuestros países? El capitalismo. ¿Y cuál es la esencia del funcionamiento capitalista? La búsqueda denodada del lucro y de la ganancia, por sobre la explotación de determinados sectores sociales, lo cual genera como decíamos recién, un polo de concentración de riqueza y un polo de concentración de pobreza. De modo que, para combatir la pobreza y erradicarla, hay que tener a veces cierta cautela en la utilización de los términos, requerirá, por cierto, medidas de carácter estructural que trastoquen significativa y estructuralmente el modelo de funcionamiento social. Porque la pobreza no pertenece al campo de las políticas sociales o al campo de la asistencia social. La pobreza pertenece al campo de la economía. Claro. Y en tanto no se modifique la relación estructural de fondo en un país, las situaciones de pobreza van a seguir existiendo. Ahora, si uno hiciera un corte en este momento del programa de radio, diría, bueno, estamos mal, no se puede hacer nada. No es cierto. El carácter esencialmente antidemocrático del capitalismo se puede atenuar, se puede relativizar por la acción del Estado por dos vías. Por la vía de la política laboral y del derecho laboral y por la vía de las políticas sociales. Por eso la reivindicación de las políticas sociales en el marco del propio funcionamiento capitalista es clave para preservar el propio funcionamiento democrático, que tienda a atender, por lo menos, si no a erradicar la pobreza en su totalidad, que es lo que aspiraríamos desde luego, que por lo menos atenúe los problemas que genera ese modelo de funcionamiento social. De ahí que toda persona, profesional o no, que se sienta ligado a la defensa o su posicionamiento, quiere estar articulado a la defensa de los intereses de los sectores populares o de las necesidades de los sectores populares, tiene que estar en defensa de las políticas sociales. No hay otro modo. ¿Quiénes están en contra de las políticas sociales? O bien, los sectores conservadores de la sociedad, que lucran con la lógica más perversa del funcionamiento del capital, o algunos políticos que intentan utilizarlo de manera oportunista para debilitar la propia expresión popular y no solo desvalorizando, sino desconsiderando lo grave que significa padecer situaciones de pobreza. De modo que nada indica que pobreza tendrá que haber para siempre. Claro. La pobreza es una construcción de los hombres. Si los hombres la hemos construido de esta manera, también los hombres y las mujeres, obviamente, la podemos construir de otra manera. Aspiramos que algún día la sociedad no tenga construcción de pobreza tal como rige en la actualidad. Un poco esto decía en el audio que escuchábamos Malena Hopp, que fue invitada también en el programa, que el desempleo y la pobreza siguen siendo aún hoy los problemas centrales en nuestro país, estas dos cuestiones que van de la mano. ¿Cómo ves vos, Norberto Alayón, la situación actual de nuestro país en relación a esto? ¿Qué perspectiva podés vislumbrar en relación a las políticas sociales hoy? La situación yo creo que viene mejorando. Viene mejorando por una cuestión de concepción, que tiene que amalgamar y profundizar, por cierto, el tema de la vigencia de la democracia política con derechos sociales. Democracia política tenemos. Por suerte tenemos a partir de 1983, después de haber salido de la noche oligárquica, de la cual buena parte de estos sectores conservadores la apoyaron sustantivamente. De modo que nosotros decimos democracia política con derechos sociales. Eso todavía no erradica absolutamente las prácticas impropias de la lógica del funcionamiento capitalista, pero nos acerca a un estadio de justicia social creciente. Y decimos derechos sociales en un marco de inclusión sustantiva y en un marco de expansión. ¿Qué es lo que se registra precisamente en los modelos de los gobiernos más tradicionales y conservadores? La restricción de los derechos, la restricción de los gastos o de la inversión llamada en bienestar social o en políticas sociales. Entonces, ¿qué nos planteamos, por cierto, y siguiendo lo que vos decías y recordabas de la línea de Malena, quien, por cierto, conozco de la facultad? Ella también es trabajadora social. Sí, sí. Desde luego. Los temas del desempleo son claves y también de la pobreza. Pero es cierto también que ya la pobreza no está solo ligado a los temas del desempleo. Hay sectores de trabajadores que también son pobres. En consecuencia, uno tendría que apuntar en una perspectiva conceptual global. Después, en la política, desde la política se va haciendo a veces lo que se va pudiendo, indudablemente. Tiene que estar ligado, por cierto, a la aspiración del pleno empleo, los salarios dignos, las políticas sociales universales y las políticas asistenciales. Si pudiéramos amalgamar esa suerte de bloque, estaríamos en la perspectiva de un mejoramiento sustantivo del funcionamiento social. Eso no es fácil de lograr. No es fácil de lograr, por cierto, pero mientras tanto, el posicionamiento en la defensa de las políticas sociales es clave. En calidad y en cantidad. Claro. En calidad, desde el punto de vista de los aspectos conceptuales más significativos que otorguen dignidad a los usuarios, y cantidad, porque debe ser utilizado e implementado con recursos. No puede haber una política social que esté conceptualmente bien formulada, pero que los recursos sean mínimos. Nosotros decimos promoción y recursos simultáneamente. Y recursos es plata. Claro. Es presupuesto destinado a ese tema. Y también quizás otra cuestión es el rol de los, algunos dicen, beneficiarios, destinatarios de las políticas sociales en, si se quiere, el diseño de las mismas o en poder superar esa situación de pobreza, ¿no? ¿Cuál es el rol que tienen los destinatarios? ¿Es un rol pasivo, un rol activo? ¿Qué rol juegan los destinatarios o las organizaciones sociales en este caso, en este tema? En todo caso, debería ser qué rol aspiraríamos a que jueguen, ¿no? Tratando de implementar formas de acción social que incorpore precisamente a los propios destinatarios a una vigencia más plena en esa trama compleja que es recibir o obtener por la vía de la distribución secundaria de la riqueza, tal como son las políticas sociales, cierto tipo de beneficios. Eso no es sencillo, por cierto. Requiere cuestiones conceptuales y requiere un trabajo permanente, significativo, para trastocar la lógica de la mera recepción. Porque hay por ahí un viejo refrán africano que dice: la mano del que recibe está siempre debajo de la mano del que da. Que da cuenta de una concepción casi aristocratizante de aquellos que pueden tener algo más y que transfieren a los que tienen menos. Claro. Invertir esa situación implica un cambio estructural significativo. Pero mientras tanto, uno tiene que fortalecer la concepción de derecho, que implique que los llamados usuarios o los beneficiarios puedan ellos mismos también incorporarse a entender que eso no es una dádiva ni del Estado ni de las organizaciones no gubernamentales, sino que es un derecho que le corresponde por su sola situación de ciudadano. Y eso es un concepto absolutamente clave. Por eso la alternativa de programas como la Asignación Universal por Hijos son tan relevantes, no solo por la magnitud, sino por el fortalecimiento de la idea de derecho que la gente tiene a percibir. Estamos conversando con el profesor Norberto Alayón hoy en El Puente, hablando sobre políticas sociales, sobre pobreza. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos al Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o mandar alguna pregunta también, si quieren, al invitado, a elpuente@sociales.uva.ar. También gracias a Emiliana García, Fabián Varela, que dejaron allí sus me gusta en El Puente. Es hora ahora de escuchar un poco de música, si te parece, profesor. ¿Cómo no? Vamos a escuchar un tema de Calle 13. Ah, qué bárbaro. Que se llama Baile de los Pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. En los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda. Y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero, toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata para moverse, necesita onda, música cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. El puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente, hoy es nuestro puente número 128 y queremos contarles que la Facultad de Ciencias Sociales está cumpliendo 25 años este año. Fue creada el 7 de septiembre de 1998. Es una facultad nuevita, pero estamos cumpliendo 25 años este año y hay algunas actividades en relación a este festejo aniversario. Y para conocerlas de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Ingrid Sachman, que es subsecretaria de Comunicación Institucional de la Facultad. ¿Qué tal, Ingrid? Bien, muy bien, gracias por atendernos. No, de nada. Y queremos que nos cuentes un poco cuáles son las actividades ahora que están en funcionamiento en relación a los 25 años de la facultad. Hay algunos concursos, ¿no? Sí, tenemos dos concursos que están cerrando ya. Estamos evaluando la posibilidad de prorrogarlos, pero en principio ahora, a principios de agosto, estarían terminando. En realidad son dos concursos. Uno que lo armamos un poco al interior de la facultad y tiene que ver, le pusimos el nombre de Aguafuertes en Sociales, sí. Porque de alguna manera la idea era que la gente de la facultad, que incluía alumnos, exalumnos, graduados, docentes, no docentes, autoridades, quienes quisieran, armaron justamente eso, una especie de aguafuerte con respecto a su paso por la facultad. Una especie de viñeta sobre una experiencia, algo más. Que escriban algo en relación a ese tema. Claro, algún episodio que los hubiese marcado, que no necesariamente tenía que ser relevante con su paso por la vía institucional, pero sí que ilustrara justamente un poco el espíritu de su relación con la facultad. Ese concurso, que se llama Aguafuertes Sociales, la idea es justamente seleccionar 10 de aquellos que nos manden, y esos 10 van a estar, el premio va a ser, además de una publicación de ese texto, una ilustración de distintos ilustradores que hemos convocado también a participar en la celebración de los 25 años. Bárbaro. Entonces decíamos que está convocado al interior de la facultad. Al interior de los docentes, de estudiantes de las facultades sociales. De toda la comunidad. De toda la comunidad de sociales. Eso mismo. Y el segundo, que es un concurso de ensayos, se llama Ensayarlo por Venir. Ese concurso lo hemos convocado a todos los investigadores que formen parte de las ciencias sociales de todo el país, es decir, distintas facultades, distintas, sí, universidades públicas del país, donde la idea es producir un ensayo de más o menos, no me acuerdo la extensión exacta que hemos puesto, esa información ahora les vamos a decir en dónde está, pero es entre 30.000 y 60.000 caracteres, ahora estaba justamente chequeando para darles información certera, y la idea es justamente producir un ensayo donde se piense, por un lado, lo que nos han dejado los 30 años de democracia y algunas consideraciones sobre lo que viene, por eso el título que se llama Ensayarlo por Venir. Bien, y este está abierto, digamos, a integrantes de comunidades universitarias de todo el país, distintas universidades públicas. Ciencias sociales, exactamente. Ahí la idea es convocar a graduados, investigadores, docentes y todos los que puedan, los que se sientan interpelados con esta propuesta. El premio son 10.000 pesos. Más la publicación. En realidad la idea es publicar los mejores 10 ensayos. El primer premio va a estar premiado además con dinero, el resto es la publicación. Buenísimo, hay otra motivación para poder participar. Claro, exactamente. Además de la publicación, que siempre está bueno además que los trabajos se difundan. Bien, entonces la convocatoria es a pensar y a sentarse a escribir, a reflexionar sobre estos temas. Sí. Bueno, las convocatorias cierran ya. De todas maneras, lo que les decimos es que en la página web de la facultad, que es www.sociales.ua.ar, hay un apartado donde están todas las actividades de los 25 años. Ahí están las bases de estos dos concursos y es muy posible que, especialmente en el de ensayos, prorroguemos a lo mejor unos días, con lo cual, si alguien está interesado y ve que estamos medio justos con los tiempos, probablemente ese concurso se prorrogue unos días más. Con lo cual les pedimos que, si están interesados, que vayan visitando la página de la facultad. Bien, y ahí pueden consultar de qué manera hay que presentar estos escritos. Ahí están, ¿no?, las bases, con todas las indicaciones pertinentes. De todas maneras, también pueden escribir a la dirección de la Secretaría, que es proyección@sociales.ua.ar. Buenísimo, y también después iremos contando otras actividades también planificadas en relación a estos festejos que se van a estar haciendo a lo largo del año, ¿no? Sí, porque además el 16 de agosto tenemos el gran festejo GRAN, en realidad es uno de los tantos. Nosotros a lo largo de toda esta primera parte convocamos a través de Laura Vázquez, que es egresada de la carrera y doctora en Ciencias Sociales, pero además es especialista en arte gráfico, le pedimos que fuera la curadora de una muestra donde lo que ella hizo fue convocar a diferentes, justamente, artistas gráficos a que nos regalaran, nos pusimos así pedigüeños, y les pedimos que nos regalaran afiches sobre los 25 años. La verdad que la convocatoria fue muy buena, porque en principio eran 25, finalmente terminaron siendo 35. Ah, bien. Y el 16 de agosto vamos a hacer la presentación de esta muestra, que incluye, además de las gigantografías de estos 35 trabajos, un catálogo y, obviamente, bueno, una presentación, brindis, y de alguna manera esta primera muestra, que además también se puede ver en el Facebook de la facultad, nosotros ya subimos esos afiches en miniaturas, es una manera de empezar esto con las celebraciones. Buenísimo. El 16 de agosto. Bárbaro, ya vamos a ir entonces dando más información. Te agradecemos mucho, Ingrid, por haber charlado con nosotros sobre este tema. Bueno, de nada. Un beso grande. Chau. Era Ingrid Sarchman, subsecretaria de Comunicación Institucional de la Facultad, hablando sobre los festejos de los 25 años de las Facultades Sociales. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente. La gente está podrida de los versos del periodismo, de los gobiernos de turno, y ellos que vivieron toda su vida, que pusieron el lomo, que se reventaron ahí, no tienen derecho a nada. Yo me crié trabajando la tierra, sembrando trigo, que ahora no se oye decir cómo se sembraba el trigo, la alfalfa, cómo se producía la alfalfa, cómo se producía una era de cebolla, todo eso. Esas cosas lo aprendí yo cuando en vía de nuestra madre. Nosotros nos ayudábamos hace mucho, por ejemplo, entre todos los vecinos, como las llamadas mingas. Nosotros en el campo, por ahí a veces se confunde, ¿no? Dicen el campo, y miran a los grandes ojeros. Pero nosotros somos campesinos que cuidamos y mantenemos la tierra viva, sin contaminarlos. Y bueno, yo voy a decir algo tal vez muy romántico, pero la ambición ha cambiado al hombre de campo, pero terriblemente. El gringo antes no era tan ambicioso. Me desalojaron dos veces. Me voltearon la casa, me borraron el pozo, me dejaron sin agua, sin nada. Sin nada, nada. Así que ahí estamos, peleando por eso ya hace 6 años. Estoy en un rancho, en el monte, en un rancho. Así que ahí estamos, esperando alguna vez que nos den la tierrita para que me den lo que es mío, la tierra. Ahí estoy esperando, y ahí me quedé esperando. Pobrecita, y mito nada, y mito nada. Y adelantándonos un poco al día de la Pachamama, el 1 de agosto, ahí escuchamos este audio producido por la gente de América Profunda, que hacen unos audios increíbles en su blog, que pueden visitarlos, america-delmedioprofunda.blogspot.com.ar. Hicieron esta colección sobre América Profunda, Madre Tierra, una recopilación de voces y músicas sobre el sentir, pensar de mujeres y hombres y su vínculo con la tierra. Esta Pachamama querida, tantas veces castigada. Hoy estamos junto al profesor Norberto Alayón, hablando también un poco de la situación de los pobres, de la situación de las personas más castigadas, ¿no? Y de la situación de vastos sectores de poblaciones alejadas del interior del país, que producto de políticas más unitarias, de centralización en las grandes capitales, todavía están alejados de determinado tipo de servicios básicos para el bienestar elemental de esas poblaciones. De modo, todo lo que falta, por cierto, para hacer, para transferir la mayor cantidad de recursos a los sectores más históricamente postergados, ¿no? Y estamos ahí caminando hacia eso, hacia una transformación de nuestra Argentina querida. Sí. Y en el bloque anterior vos hablabas de esta distribución secundaria de las riquezas. ¿De qué sabes profundizarnos un poco más? ¿De qué se trata esto en cuanto a las políticas sociales? Ya, porque lo que decíamos o recordábamos es que la función que cumple la política social es una función de distribución secundaria de la riqueza. ¿Por qué? Porque la distribución primaria viene de la vía de la relación salarial. Uno trabaja, percibe un salario y el trabajador se apropia de una cantidad de riqueza. Usualmente es menor de la que le corresponde, por cierto, porque estamos dentro de este sistema. Pero en función de lo que gana, con ese dinero sacia y resuelve sus necesidades personales y familiares. Pero las políticas sociales, por ejemplo con el caso de salud y educación, que implican brindar servicios gratuitos a la población, exime a ese trabajador de tener que destinar parte de su salario a esos rubros. Veamos, si el trabajador de su salario tuviera que sacar parte de dinero para pagar la escuela, que por suerte todavía en nuestro país sigue siendo pública, laica y gratuita, vería reducido su ingreso, porque una parte tendría que destinarla a la educación para que sus hijos vayan a la escuela. En tanto y cuanto la educación es gratuita, el salario le queda en su totalidad para resolver otras necesidades sociales. Por eso decimos, es un modo, las políticas sociales, de distribución secundaria de la riqueza, que se expresa en innumerable cantidad de situaciones. Tomemos a lo mejor el caso de los subsidios. El subsidio o a la luz o a la electricidad o el subsidio al transporte, por ejemplo. si no estuviera subsidiado, y decimos en relación al usuario, no decimos tanto a las empresas, ¿no? Pero si no estuviera subsidiado el transporte, el trabajador que a veces tiene que tomar dos o tres colectivos todos los días, tendría que pagar más de su bolsillo ese boleto. Claro. Si paga más, le queda menos de su salario. Y a la inversa, si paga menos porque está subsidiado, parte de ese salario lo puede destinar a otros rubros de sus necesidades familiares. Por eso nosotros decimos, todo lo que implique transferencia a los sectores populares, usualmente previamente empobrecidos, decimos casi como una suerte de axioma, que en nuestras sociedades todo lo que se le transfiere a los sectores previamente empobrecidos es siempre inferior a lo que les corresponde. En la medida de que fueron arrojados primero a la carencia, a la pobreza, a la marginalidad, a la exclusión, a la degradación, y en consecuencia todo lo que la sociedad pueda hacer para reparar esa situación a la cual se lo sometió, siempre será insuficiente. De modo que por eso nos posicionamos activamente en defensa del crecimiento de las políticas sociales. Uno de esos ejemplos es la Asignación Universal por Hijo, ¿no? Este programa que empezó a funcionar desde noviembre del 2009 y que fue creada con este propósito de poder dar algún tipo de ayuda material, en este caso 460 pesos por cada niño menor de 18 años de hijos de personas desocupadas o que trabajan en el mercado informal y que ganan más del salario mínimo vital y móvil. Esta ayuda que algunos dicen, bueno, es pequeña, es irrisoria, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con esta distribución secundaria de la riqueza y que a su vez tiene otro ingrediente que quizás podemos comentar que va de la mano de la cuestión de la educación y de la salud, porque para asegurarse, para que los chicos puedan, las madres, los chicos puedan cobrar esta asignación, tienen que cumplir con el calendario de vacunación, tienen que cumplir con los controles periódicos de salud y también tienen que ir a la escuela los chicos, ¿no? Por eso también ese incremento en la matrícula escolar. Sí, sin duda, ese es un programa importantísimo. No solo por la escala y por la casi total universalidad, sino fundamentalmente por la concepción. Porque pasa de ser de una política de mera asistencia social a una política de seguridad social y que implica fundamentalmente la revalorización de la noción de derecho. La gente tiene derecho a la asignación universal por hijo en función de esas características y condiciones que vos estabas recién mencionando. Es decir, no depende ni de su adscripción política, ni del puntero político, ni de sus afinidades, sino que lo obtiene en función de un derecho adquirido en términos de una política social del Estado formulada con esa concepción. Y eso es central, porque licúa las relaciones de dependencia y de patronazgo. La gente accede por su derecho cristalizado como si fuera el derecho, por ejemplo, al aguinaldo. Cuando uno llega a mediados de año o llega a fin de año, sea en el Estado o sea en una empresa privada, no le va a mendigar a su jefe o a su superior que le pague por favor el aguinaldo. Se le paga porque es un derecho instituido como tal y en consecuencia es muy diferente percibir algo por la vía del derecho que percibir por una opción voluntaria u optativa. El tema de las llamadas condicionalidades tiene opiniones no idénticas. Hay algunos sectores, inclusive provenientes del campo llamado progresista, aunque eso hay que tomarlo entre comillas y es un campo a veces un tanto laxo, que dicen, ¿por qué a esos sectores se le ponen cierto tipo de condicionalidades y a otros sectores no, y no se les exige el tema de el cumplimiento del calendario de las vacunas y el cumplimiento de la asistencia escolar? Yo no estoy de acuerdo con las críticas en ese sentido. Por cierto, hay un nivel de condicionalidad que a la vez no se cumple estrictamente, pero que hace a dos aspectos absolutamente centrales para el bienestar del conjunto de la comunidad. No se le pide una condicionalidad de que trabaje, sino condicionalidad clave en relación a la preservación de su salud, de sus hijos, por cierto, y la escolaridad, que es una apuesta estratégica para el bienestar futuro de los niños y para su propio no solo crecimiento, sino la posibilidad de constituirse como ciudadanos sólidos y autónomos. Entonces, en ese sentido, me parece que algunos pueden hacer una crítica aún bien intencionada, pero no nos parece incompleta en la medida de que son dos aspectos centrales, la preservación de la salud y la preservación de los estudios y la escolaridad que son centrales para el futuro de la sociedad. El que está hablando es el profesor Norberto Alayón, trabajador social, docente de la carrera de trabajo social de la facultad y también ex vicedecano de nuestra facultad. Hoy estamos hablando de este tema. Le agradecemos también a David Gutiérrez, ahí que nos dejó su me gusta en el puente desde Jujuy. Un beso grande allí al compañero David Gutiérrez. Y en uno de las reflexiones y de artículos que escribe el profesor Norberto Alayón, también habla de las políticas sociales, que estas que se llaman universales, focalizadas, y una cosa quita a la otra. ¿Cuáles son las universales, las focalizadas, y por qué unas sí, otras no, o por qué las dos? Ya, en rigor, nosotros en principio, por cierto, nos ascribimos fundamentalmente, en un primer lugar, a las llamadas políticas universales, que precisamente, como su nombre indica, abarca al conjunto de un espectro determinado, y que los habilita a tener acceso a ese derecho. Y que fue controvertida esa noción fundamentalmente en la época del avance del neoliberalismo y la década de los 90 en nuestro país, a instancias del consenso de Washington, que establecía que para paliar los problemas de la pobreza había que desplegar algunas políticas exclusivamente focalizadas en algunos problemas, sin tratar de apuntar a una cuestión más de carácter estructural que universalizara la respuesta desde el Estado para atender los problemas que el propio modelo de funcionamiento social genera. Claro. Ahora bien, nosotros de todos modos tenemos una concepción que apunta a revalorizar también las políticas focalizadas. ¿Por qué? Porque decimos que siguen existiendo situaciones importantes de emergencia, porque el modelo todavía no ha cambiado significativamente. Vamos en un buen cauce, en un buen perfilamiento, pero las desgracias no se superan de la noche a la mañana, y la recuperación de los países y la recuperación de la otra década infame que significó los 90 en nuestro país nos va a durar décadas también. No se puede recuperar un país de un día para el otro. En consecuencia, quedan problemáticas todavía graves que requieren también de asistencia focalizada. Entonces nosotros decimos, no nos dejamos engañar por una concepción impropia proveniente de los organismos internacionales o del consenso de Washington, de creer que lo mejor para las políticas sociales es focalizar en aquellos núcleos de mayor problemática. Pero decimos, sí a las políticas sociales universales prioritariamente, pero a la vez no podemos dejar librados a la buena de Dios a algunos sectores que atraviesan situaciones muy graves de carencia, para los cuales también es necesario encarar algún tipo de política focalizada. Por eso decimos, políticas sociales universales sí, focalizadas también, las dos. Recordamos la página del profesor Norberto Alayón, por si quieren, ahí lo pusimos en nuestro Facebook, norbertoalayon.blogspot.com.ar, si quieren seguir leyendo sus reflexiones. Y un placer haberlo tenido, lamentablemente se nos pasa volando, pero muchas gracias por venir aquí al puente a compartir sus ideas, sus pensamientos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación, y la verdad que me permito felicitarlos por un programa de estas características. Muchas gracias. No, y ahora nos vamos escuchando un poco de música, un tema de Bob Marley, Get Up, Stand Up. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold. After story had never been told, so now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up, stand up for your. thing and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now when you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Jump, jump. Stand up for your rights. Llegamos al final del puente del día de hoy, donde estuvimos junto al profesor Norberto Alayón, ex vicedecano de nuestra facultad, trabajador social y docente titular de la carrera de trabajo social de la facultad, hablando hoy sobre políticas sociales y pobreza, un pantallazo, un panorama sobre el tema. Y les decimos que seguimos continuando con el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, donde nos pueden escribir durante la semana, hacer comentarios, sugerencias de temas también, y allí estar comunicados, como también en el mail, elpuente@sociales.uva.ar. Y los volvemos a encontrar el jueves que viene para construir otros puentes juntos. Muchas gracias Carla Borria y Juan Figuerola en la operación técnica, y gracias a todos por acompañarnos en el puente del día de hoy. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.